noches palabras de ternura. Luego despierto y completo tu hermosura. Qué hermoso pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor. Acá distante te traigo en mi pensamiento, acá distante me trae tu voz el viento. Tus manos blancas me acarician en mi sueño, y por mi cuello se enreda tu cabello. Hermoso pelo, hermosa voz, morena linda, dame tu amor. ¿Cuándo vendrá? Vuelve pronto ya. Acá distante tengo recuerdos tuyos, acá distante miro tus negros ojos. Oigo en las noches palabras de ternura. Luego despierto y completo tu hermosura. Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor. ¿Cuándo vendrá? Vuelve pronto ya. Acá distante te traigo en mi pensamiento, acá distante me trae tu voz el viento. Tus manos blancas me acarician